Oh no no no no no. John Will Muñoz. Oh no no no no no. Este pijamo es Mister Elegante. Este es Bobby Sierra Miguel. Amigo, ella se fue. Y no puedo negarle que me dolió. Verla con otro, eso fue lo peor. Casi que no me aguanto. El verlo de la mano rompió mi corazón. Creo que ya comprendes lo que se siente cuando eres víctima de una traición así. Cuando yo pasé por esa situación, no creíste que te pasaría a ti. Ahora comprendo qué difícil situación. Si el amor se va, que no aguanta.